Remy. Como está la banda, si te que baile. Todo remamos y con las manos en el aire. Mirar como está la banda, si te que baile. Todo remamos y con las manos en el aire. Tap, tap, tap, tap, tap, damas gratis. Remix. Levante la mano y empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia.